Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galiano viva. Y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, en su lugar de Galiano ponemos otro nombre para que Galiano viva y la muerte se lleve no una vida, sino un nombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia, sin vida. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy.